Hicimos, creo que muy bien el primer tiempo. Nos fuimos 3 abajo, pero creo que fue sumamente positivo. Pero bueno, después del tercer cuarto, al fin el tercer cuarto lo pudimos mantener un poco, pero ya nos sacaron una diferencia de 8 o 10 puntos que no pudimos revertir. Por ahí no tenían tanto el control de juego ellos en el tercer cuarto, pero nosotros tampoco hacíamos nuestro juego ni nos sentíamos cómodos jugando. Creo que hay que mejorar mucho eso, y con entrenamiento y cada uno concentrado en lo que tiene que hacer, se va a mejorar. Está claro que venían a hacer algo distinto a lo que había pasado en el Super 20, ¿no? San Lorenzo había sido contundente y los había superado hasta barrido, ¿no? Y además de los antecedentes previos, ¿no? De las ligas anteriores. ¿Qué crees que hicieron distinto o mejor de los últimos duelos? Sí, creo que pensamos mucho en el último partido, entrenamos mucho dependiendo de esos partidos, de lo que hicimos mal, y creo que cortamos mucho el contragolpe, que nos suelten la bola y nos hagan correr atrás de la pelota. Creo que lo mejoramos mucho, y bueno, no alcanzó. Ellos son un equipo muy largo, nosotros también, pero bueno, nos faltó esos últimos 15 minutos de que nos viene pasando muy seguido. Lo implementaron en el Super 20 y lo implementan en esta liga, esto de jugar casi sin descanso. ¿Cómo lo tomás, si bien ustedes son bastante jóvenes? Sí, somos jóvenes, pero bueno, partidos así, que son físicos y te llevan un gran desgaste, por ahí al día siguiente lo sentís. Pero como te decía, somos jóvenes, la recuperación es mucho más rápida que si somos un equipo más viejo, pero creo que no lo sentimos, solamente que está concentrado y hacer cada uno lo que tiene que hacer y pensar en el equipo. Bueno, y en tu caso, que venís con un proceso de selección, ¿cómo fue este trajín de reincorporarte a Bahía Basket? Me reincorporé ahora, yo llegué hace 2 días, me quedé en Buenos Aires y yo venía al día siguiente, así que nada, me quedé acá, compartí un día con mi amigo que vive acá en Buenos Aires, y después ya me junté con el equipo en el hotel, entrenamiento y nada, ya scouting pensando en San Lorenzo y ahora mañana obras. ¿Contento con lo hecho con Argentina, o mejor dicho, sobre todo los resultados, ¿no?, que consiguió Argentina, que siempre es importante ganar, sobre todo en Panamá? Sí, sí, muy, muy contento. No teníamos a Luis, se nos fue, así que creo que el equipo hizo un gran partido, muy intenso. Ellos son un equipo muy duro, juegan muy físico, así que creo que lo hizo bien el equipo y pudimos llevarnos 2 victorias muy importantes. Bueno, ¿qué decir de lo que está planificando Pepe, ¿no? Este proyecto del Dow Center, ¿pudiste ver algo? ¿Qué sabés? ¿Qué pudiste hablar con Pepe también? Digo, pues imagino, ¿habrá pedido opiniones? No, él ya me lo había mostrado hace mucho tiempo, ya habíamos hablado de eso. Así que nada, ya lo conocía, la verdad que es increíble las cosas que tiene, cómo piensa en nuestro desarrollo y no beneficiándose de él, sino piensa más que todo en nosotros, en nuestro desarrollo, que nos sintamos cómodos y felices dentro de una cancha. Y bueno, como él también lo decía, no solamente pensar en el rectángulo dentro de la cancha, sino también desarrollarnos como persona y nuestros pasatiempos, como dijo él, de poder hacer lo que nos gusta y no solamente pensar en la vida del básquet. Lo extraño que es NBA pensado en Argentina, en América Latina y en Bahía. Sí, sí, muy bueno. Tuvimos algo parecido en Perú, pudimos entrenar en una cancha muy parecida y creo que la verdad que es tremendo. Tiene muchos aros para entrenar, bueno, la parte técnica individual la puede hacer muy bien. Así que creo que va a ser algo muy positivo y más que todo para el desarrollo de los chicos que vienen más abajo, los jóvenes de 15, 16 años que vienen y ven eso. Creo que es una motivación también. Bueno, va a haber mucha gente que va a vivir ahí también, muchos chicos. Así que nada, sumamente positivo y muy bueno. Gracias, Máximo. No, de nada.